máquina está resolviendo. ¡Hay un esquemito! ¡Aire! ¡Es el titán Speaker, Berberman! ¡Pondi va en el pantalla verde! ¡Verde! ¡Fue en pantalla verde! ¡Verde! ¡Pantalla verde! ¡Pantalla verde!